Bienvenida, Marina Rodríguez, presidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Ya iban los aplausos. Del Distrito Pergamino, Colón. Gracias por la invitación, chicos y chicas. Bueno, acá estoy. Bueno, te convocamos, Mari. Bueno, con Mari vamos a contarle a quien no la conoce. Y bueno, para contar un poco cómo nos conocimos, ¿no? Empezamos a gestar un vínculo en las 33. ¿Me salió bien? Sí. Jornadas provinciales de trabajo social en la ciudad de La Plata. Ahí nos conocimos y realmente, bueno, creo que generamos, ¿no?, un vínculo hermoso, sin saber que ella y su lista iban a salir elegidas, ¿no?, de la conducción del colegio local, y bueno, local y de Colón también, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras sociales, porque bueno, la mesa esta y el programa radial tiene una característica, y es que desde sus comienzos comenzamos siendo estudiantes de trabajo social. Todavía mantenemos estudiante y yo me recibí al fin. Tenemos a la recibida y tenemos al estudiante todavía. Feliz. Cuando yo me reciba incorporaremos nuevos estudiantes. Claro. Y así, bueno, nada. Así que hoy, 13 de mayo, se cumplen 10 años del femicidio de Laura Iglesias. Perdón. 29 de mayo. Al 29 de mayo. ¿Por qué tengo que ser el 13 de mayo? No sé. Pero bueno, viene bien para empezar a hablar sobre las actividades que vamos a realizar durante todo el año. Ahí está. Y para que la radio siga promocionando esto con el flyer que les voy a dejar acá. Perfecto. Así que bueno. Bueno, vale la aclaración. Yo estaba convencida de que hoy era el aniversario del femicidio de Laura, pero bueno. Falle. 29 de mayo, no hay problema. 29 de mayo. Bueno, que justamente, creo que lo que nos deja como legado, Laura, que justamente en las jornadas estuvimos charlando con Salvador, mi compañero, ahí que le mandamos un abrazo, con sus compañeras justamente de trabajo, sus compañeras del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Laura era una trabajadora social que se desempeñaba en ese espacio laboral, y en el marco de su intervención profesional ella fue a hacer una visita domiciliaria, que es algo característico que hacemos las trabajadoras sociales. Y bueno, fue asesinada por uno de sus tutelados, ¿no? Esas personas que ella visitaba y que eran estaban bajo la tutela del Patronato de Liberados. Bueno, hoy en día, como decíamos al principio del programa, no tenemos toda la verdad sobre el femicidio de Laura. Sí, en realidad hay un condenado, o sea, la causa estaría cerrada, pero sus hermanos, como las compañeras de las chicas del patronato, como todo lo que son los trabajadores sociales, seguimos pidiendo justicia por Laura, porque se sospecha de una complicidad judicial y policial relacionada con la muerte de Laura. Es decir, que Cuello, que creo que ese sí, Cuello es el condenado, el condenado, no pudo haber hecho solo lo que hizo, ¿se entiende? O sea, hay muchas cosas que no terminan de cerrar en la causa. Creo que va a proscribir en un año más, entonces están haciendo todo lo posible su familia para ver si pueden poner más pruebas, para ver si pueden realmente saber lo que pasó con Laura. Justamente, porque bueno, tendríamos, ¿no?, que hablar largo y tendido otro programa sobre esta cuestión, ¿no?, de la mafia policial, la mafia judicial en relación a los tutelados, esas personas que salen de la cárcel y que están tan vulnerables, y cómo es de esa vulnerabilidad justamente estos sistemas perversos se terminan aprovechando. Y bueno, sí, por ejemplo, si vos escuchás las notas que le han hecho al hermano de Laura, en algún momento deja ver que hay cierta relación, por ejemplo, con el femicidio de la chiquita Melman. Natalia Melman. Es decir, la forma en que encontraron a Laura y cómo la mataron tiene mucho que ver con lo que pasó con Natalia. Es decir, los policías que cometieron ese delito en el 2001, creo que fue Natalia Melman. Sí, 2001. Yo no recuerdo si es Laura o alguna compañera de ella que estaba haciendo la supervisión de estas personas. Y en el momento en que Laura pasa lo que pasa con Laura, esta gente estaba con salidas transitorias en Miramar. Entonces, claro, como que hay muchas cosas que no terminan de cerrar, que no se investigaron, pero bueno. Totalmente. Es más, te voy a decir que hay otro femicidio más que es el de Mara Mateu, también en el Partido de la Costa, que tienen coincidencias con el femicidio, con cómo encontraron, como vos decís, el modus operandi, vamos a decirlo, como lo llamarán en la jerga la policía y la justicia, de cómo asesinaron a Laura con estas dos chicas, Natalia Melman y Mara Mateu. Sí. Que en realidad Laura viene militando, venía militando desde antes de lo que le pasó a ella en lo que es el Colegio de Trabajadores Sociales, porque era representante de su distrito en el Consejo Superior, y también estaba militando en lo que es ATE, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con las condiciones laborales nuestras. Creo que Laura es una bandera que tenemos que seguir siempre, ¿no? En este año, porque son 10 años que se cumplen el tema de su femicidio. Creo que en cada lugar de trabajo siempre tiene que haber como un corte, sentarnos y una reflexión. Exactamente, porque siguen pasando exactamente las mismas cosas que pasaron en el momento que Laura, lo que a Laura le pasó, ¿no? El tema de las condiciones laborales nuestras, que siempre lo decimos, el que te falta la lapicera, que te falta el papel, que te falta la tinta para el tóner, que vos sos la cara, la última cara que te ve, que es la población, o sea, sos la cara del Estado, y el Estado trata a la población con la cual nosotros estamos interviniendo de la misma manera que nos tratan a nosotras. Es decir, el horario de trabajo, salimos solas, los viáticos, o sea, todo eso corre por cuenta nuestra. Tal cual. ¿Está? Y dentro, ¿no?, al colectivo profesional, adentrándome en la subjetividad, ¿no?, del colectivo, cómo hay una naturalización absoluta respecto a ciertas situaciones de peligro, ciertas situaciones en las que nos podemos exponer a un peligro, como los gajes del oficio, ¿no? Como decir, bueno, ya está, sí, no me va a pasar nada. No, o lo tengo que trabajadora hacer, social, lo tenés social, que hacer. Sí, ¿la qué vas a hacer? Tenés que salir, ¿no? Bueno, pero creo que está ahí, porque digo, a ver, si a mí me pasa algo, yo salgo a hacer una visita y, no sé, me golpean o me tratan mal, bueno, mi jefe más inmediato, perdón. Bueno, yo le planteo esto, pero a mí no me sirve que venga y me toque el hombrito y me diga, lo que necesites contá conmigo. No, a ver, sentémonos, hablemos, y no solo o sola, no el uno, sino empecemos a utilizar a nosotras colectiva. Y en nosotros, de manera colectiva. Entonces, a ver, bueno, esto es lo que me pasó, ¿qué vas a hacer? O sea, a ver, activemos algo, pero con la palabra no, o sea, las palabras se las lleva el viento, pero creo que es ahí, me parece que está ahí, en el colectivo, en que sea de esto, colectivo, que es lo que cuesta también, bastante, sí, totalmente. Cuesta bastante. Pero bueno, esa es, creo que una característica, ¿no?, del devenir de la sociedad ya, o sea, la pérdida del sujeto colectivo, de la identidad con un sujeto colectivo, creo que es algo... Sí, se ve, últimamente se está viendo más, o sea, veo cosas que pensé que se habían terminado, ideas que se habían terminado hace mucho tiempo, y sin embargo esas ideas están ahora, ¿no? Vigentes. Sí, muy vigentes, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, en general, digamos. Me estoy yendo a los 90, me estoy yendo a un neoliberalismo muy perverso, y se está pasando ahora. Claro. Está pasando ahora. Pero es que ese neoliberalismo, ¿no?, que también, hablando un poco de condiciones laborales, y vino a introducir todas estas formas de contratación absolutamente precarias y condiciones, ¿no?, de precarización laboral, contrataciones bajo las modalidades de monotributistas, de contratos basura, que terminan a los pocos meses de ser contratados. Esto se introduce, en realidad inicia en la dictadura militar, se logra en los 90 con las leyes, ¿no?, laborales de los 90. Flexibilización laboral. Hoy se que continúa, se está escuchando, digo, muy de nuevo, cual. se empezó a escuchar. Pero bueno, es algo que continúa, ¿no? Es un modelo que nunca tuvo una ruptura, podemos decir, a lo largo de todos estos años, y que obviamente se ve agudizado. Luisito. Claro, no, que las rupturas que ha tenido en los últimos 20 años fueron a partir del 2001, que quebró una situación, pero vos fíjate que muchos que se acomodaron a una nueva etapa criticando al neoliberalismo, fueron los que fueron los neoliberales en los 90. No se salva ninguno de los que están gobernando hoy en día, ni de los que gobernaron en el gobierno anterior de, ¿cómo se llama?, de Macri, ¿no es cierto?, que eran los beneficiarios, uno de un lado del mostrador y otro del otro, pero en definitiva fueron parte de lo mismo. Pero también me parecía interesante esto porque aún las me parece, sin conocer, ¿no?, las condiciones son peores que las del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque son ilegales, las contrataciones son ilegales, es decir, se está naturalizando la ilegalidad. Y aquello que decía el pelado Cavallo, de que existía la diferencia salarial de 100 veces, que él tenía que ganar 10.000 dólares, pero los jubilados 100, ¿no? Eso pasa hoy en día. Por ejemplo, las escalas salariales en los municipios que mayormente contratan a los trabajadores sociales son escandalosas. Un intendente gana 2 palos, pero no en Pergamino. Gana el intendente neoliberal, gana 2 palos, pero el intendente de otro signo también gana 2 palos, y me quedo corto, son 2 palos y medio. Sí, pero bueno, ahí tenés el tema de la contratación, porque claro, a vos te van a contratar como trabajador social, como monotributista. Entonces, si vos te llegás a quejar de que pase algo, como te comentaba recién en el corte, atrás tuyo tengo 30. Claro. O sea, claro, se entiende lo que digo, ¿no? Claro. O sea, chau. Sí, sí, sí. O aceptar las condiciones laborales que te ofrecemos, o si no, seguir tu camino. No, naturalizás todo lo que viene pasando o seguís tu camino. Claro. Y aparte, a mí no me entra en la cabeza de que el Estado, digamos, para decirlo de una manera brutal, basuree a profesionales de primer nivel. Porque el trabajador social es un trabajador que tiene que tener la camiseta puesta, no cualquier tipo que está trabajando con las plantitas, con las fórmulas matemáticas. ¿Viste? Estás trabajando con la gente que se le pone el cuerpo, a ver, no, aparte, es una profesión que exige poner el cuerpo. Aparte, como decía María, o sea, somos la cara visible, o sea, de la gente, de la población con la que trabajamos. La gente, cuando tiene algún X situación, los que intervenimos y lo que vamos a dar la cara somos nosotras, sí, como profesionales. Claro, para mí es como equivalente a una enfermería, a una medicina. Es decir, estás en un campo de batalla que tiene otro valor, otro precio. Yo lo veo así, ¿no? Pero, fíjate, perdón, una de las banderas, de las tantas banderas que marchan con Laura, hay una que dice: tu ahorro es nuestra muerte. El ahorro del Estado es la muerte nuestra. ¿Está? Y vos hablabas del tema del 2001. No nos olvidemos que venimos de una pandemia. O sea, estamos en las mismas condiciones trabajando post-pandemia, con todo lo que trajo la pandemia, ¿está?, y lo que viene arrastrando. Sí, tener que hacer ese... Tuvieron que hacer ese trabajo en pandemia con estas características. Y te puedo asegurar que las condiciones laborales siguen siendo exactamente las mismas. Cuando cada tanto miro el documental de Laura, las compañeras, y esto es cierto, tienen que buscar ellas mismas un lugar donde poder realizar su trabajo. Es decir, son ellas las que tienen que gestionar el lugar, son ellas las que tienen que gestionar el teléfono, la empresa de luz, ¿me entendés? Son ellas siempre. Sí, inclusive el lugar. O sea, nos ha pasado que hemos ido a instituciones donde la trabajadora social al final está trabajando en un cuartito de 2x2 donde se guarda la basura o se guardan los productos de limpieza. Vos decís, o sea, bueno, pero eso también parte, o sea, ahí estamos nosotras y nosotros. Parte de cómo nos paramos nosotras y nosotras ante, claro, eso. Por eso dejar es necesario de naturalizar, problematizar todo esto, digo, porque como dice Marín, si vos no empezás a cuestionar y a valorar tu trabajo y tu función dentro de una institución, ahí es donde radica también el problema. Porque si yo no puedo estar conviviendo con la escoba, y con, no es por nada, con la chica de la limpieza, porque justamente yo tengo que brindar muchas veces un espacio de escucha que sea cómodo para la persona que viene a la consulta, y en un espacio donde va a entrar el personal de limpieza a buscar la escoba, no es un espacio cómodo para la persona, pero tampoco lo es para mí, digo. O sea, qué poco serio que estemos sentadas en un lugar donde se guardan las escobas, digo. Es también nuestra forma de posicionarnos y de decir, bueno, no. Sí, sí, hay que empezar a sentar precedentes. Y tiene que ver con la voz nuestra. No es fácil. No es fácil. Nada, no. Pero pensando por ahí a cuestionar las pequeñas cosas, ¿no? A problematizar, y no me sale la palabra, que estoy trabada, esas pequeñas cosas que suceden a diario en los espacios laborales, de decir, bueno, a ver, esto me hace un poquito de ruido. Sí. Compañera o compañero, ¿qué te parece tal cosa, no? Empezar a conversar sobre estas cuestiones. Y aparte, esto también hace, voy a hacer referencia, bueno, al proyecto que estoy haciendo para recibirme en relación con nuestra identidad profesional. O sea, porque esto remarca al final nuestra identidad de somos un grupo callado, silencioso, que se conforma con estas cosas de decir, o sea, a ver, ¿dónde está la identidad del trabajo social en la calle cuando la gente simplemente te reconoce o porque repartís leche o porque sacás la chicos bolsita, o porque la bolsita de mercadería? Uh-huh. Entonces es cómo nos hagamos escuchar o cómo nos representemos como profesionales en cualquier lugar donde estemos trabajando. Va a significar la importancia que le den a nuestra identidad profesional, que es un tema de discusión desde los comienzos del trabajo uh-huh. social, desde donde surgimos. Es como... Totalmente, sí. Bueno, en razón de esto, de los 10 años de Laura, estamos haciendo un par de actividades, muchas actividades, durante este año, pero bueno, no va a ser durante este año. Ya venimos desde el año pasado, que acá la colega presentó su trabajo junto con Salvador en el instituto, con la compañera Laura Paradela, presentaron uh-huh. su trabajo sobre condiciones laborales en el Exacto. municipio. Y ahí empezamos y bueno, durante este año vamos a seguir con las actividades. Una de las cosas que vine acá a la radio es para promocionar la clase abierta que se va a dar en el Instituto de Formación Docente el 29 de mayo de 2 a 5 de la tarde. Están todos y todas invitados, van a participar los alumnos, a las colegas también, o sea, se va a entregar este flyer que voy a dejar acá en todos los lugares de trabajo municipales, provinciales y nacionales donde haya un trabajador social. Uh-huh. Vamos a pasar el documental de Laura y bueno, y algunas otras cosas más. Se va a... Sí, a inaugurar un espacio, exacto. ¿no? Cuando Marina cuenta que tuvimos esta jornada con Laura Paradela en diciembre, cuando se acercaba la fecha, ¿no? Del Día de los Trabajadores Sociales, el 10 de diciembre. Creo que la nuestra fue el 24 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Previo a diciembre, 24 de noviembre, fue la jornada donde presentamos nuestro trabajo con Salvador y en compañía de Laura y gracias a la gestión de Mari y toda la comisión directiva. Bueno, ahí llevamos algo que habíamos traído en La Plata y que cuando defendimos nuestro trabajo final de investigación nos pareció importante, ¿no? Estábamos hablando de condiciones laborales y lo hicimos con una lámina de Laura que nos regalaron sus compañeras de trabajo. O sea, para eso para nosotros era algo valioso, importante que teníamos y la inquietud que teníamos era de poder dejarlas, ¿no? Decíamos, a los años que queden, ¿no? A que toda la persona que vaya a estudiar trabajo social sepa quién es Laura, qué pasó con Laura y por qué es importante conocer de Laura y conocer su legado también, porque digo, esto es un legado que Laura nos deja, problematizar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones bajo las cuales ejercemos la profesión, es algo que le debemos, ¿no? Reconocernos como trabajadoras y trabajadores asalariados. Tal cual. Es así. Así que bueno, ibas a hablar lo del tema de la lámina que se convirtió en un cuadro. Claro, que se convirtió, sí, exacto. Esa lámina que, como decía, algo muy valioso porque fue un regalo de sus compañeras de trabajo para con nosotros. La trajimos, contamos la idea que teníamos a la comisión del colegio y ellas decidieron, ¿no?, enmarcar esa lámina y dejarla como queríamos en el instituto de una manera más cuidada, ¿no? Porque ese uh-huh. marco le da una protección y bueno, se inaugurará el 29 de mayo un espacio en el que instituto va a ser importante. Algo importante porque es, ya digo, necesario que desde que entramos ahí sepamos quién es el reconocimiento de la historia es necesario no olvidar lo que pasamos y atravesamos porque hablamos de una historia de 10 años, o sea que no es nada, o sea no es hablar de una historia de hace 30, 40 años desde los comienzos del trabajo social, no, hablamos de una historia reciente de 10 años, pleno años 2000, donde, o sea, a ver, Laura Iglesias hoy en día es una voz representante del trabajo social. Uh-huh. O sea, estando en todos nosotros día a día y que se enmarque en una ciudad como Pergamino, en el instituto donde elegimos estudiar esta carrera, donde nos profesionalizamos y demás, el hecho de que no conocer a Laura o no saber quién fue Laura Iglesias es un problema. Sí. Sí, es un no sé si lo vería como un problema, pero sí, o sea, es algo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Empezar a reconocer a Laura desde que iniciamos. Desde primer año, estudiantes, desde primer año empezar a conocer la historia de Laura. Saber que, por ejemplo, hay un mural desde el año 2013, creo que es, cerca de la cooperativa. Ese mural también se va a restaurar durante el año. Y hay otro mural en el instituto, con la foto de Laura. Entonces, que empiecen a preguntar de la labor y del trabajo de esa colega, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, entonces le recordamos para quien nos está escuchando y hacemos extensiva la invitación, se va a llevar adelante una clase abierta el día 29 de mayo, que se cumplen los 10 años del femicidio de Laura Iglesias, de 14 a 17 horas en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, número 5, en Escalabrini Ortiz 472, allá en el barrio San Martín, de donde venimos, ¿no? De donde venimos, de donde hemos salido. Nuestra casa, y como segundo hogar en bueno, el instituto. De paso quiero agradecer a las autoridades del instituto, que siempre están muy predispuestas para las actividades que estamos haciendo y para las que vienen dentro del instituto, porque creo que es ahí. Sí, es en el instituto es el y es con los alumnos y las alumnas. Tal cual. Es ahí. Es un espacio formativo donde es necesario que se hablen de estas cosas, ¿no? Y aparte la importancia y el reconocimiento de los alumnos para con el colegio, o sea, que vayan conociéndolo, que vayan viendo, o sea, la lista, quién en día hoy no es su presidenta. A ver, no solamente esta cuestión de Laura, sino el funcionamiento del colegio, claro, del color que esté, porque, o sea, el día de mañana van a estar matriculados y, bueno, tienen que saber, conocer las leyes, el código de ética, todas esas cosas que por ahí parecen pesadas de hablarlas, pero es necesario que las sepan, ¿no? Sí. Totalmente. Me parece fundamental. Sí, obvio, ser un profesional y no conocer el código de ética es como... Lo que pasa es que ahí creo que tiene que ver en empaparnos con todas esas cosas que nos corresponde y es nuestro compromiso, en dejar de naturalizar todas estas cosas que venimos hablando sobre las condiciones laborales nuestras. ¿Se entiende? Porque no es recibirme y ya está. Claro. Como siempre digo, y soy muy repetitiva cuando... tomo el juramento que digo, siempre hay un antes y un después del 29 de mayo del 2013. Y también esta cuestión de que me recibí ya está, no, la capacitación es constante. La realidad social es dinámica, es y como dije anteriormente, pasamos por una pandemia. Entonces tenemos que seguir capacitándonos para enfrentarnos a esa población, porque esto no es que va a terminar las condiciones laborales nuestras mañana mejoran. Esto va a seguir. Entonces tenemos que cargar con más cosas para trabajar con la población con la cual nosotros trabajamos. Bueno. Familias, niños, niñas, adolescentes, ancianos, adultos mayores, sí. Tal cual. Y no, pensando un poco en la entrevista anterior que tuvimos con Pauli Gaitán, que también es trabajadora social, y esa ley que es producto de la lucha colectiva, digo, también mirar un poco, ¿no? Eso, digo, ¿qué nos va a llevar a una conquista para mejorar nuestras condiciones laborales? Sí. Agruparnos, empezar a apropiarnos de esta idea de sujeto colectivo, me parece que es fundamental, ¿no? Sí. Y no permitir que estos derechos adquiridos se nos saquen. ¿Está? Tal cual. Bueno, Mari, bueno, un placer, como siempre, agradecerte desde ya. Y bueno, invitada, cuando quieras venir a contarnos sobre todas las actividades que desde el colegio las vamos a ir difundiendo, pero bueno, si querés venir a contarlas en persona, estaría buenísimo. Nos encanta que vengas aparte. Agradecerles a